Bien, buenas tardes y bienvenidos aquí al Bueno, Feo y el Malo, el programa de bandas sonoras que te ofrece cada sábado de 1 a 2 de la tarde Radio Buñol en la 107.9 y, por supuesto, o por lo menos lo intentamos siempre, cerca de ti. Y cuando son la 1 de la tarde, este sábado 6 de septiembre, estamos de vuelta, queridos oyentes, después de nuestras vacaciones. Aquí estamos, Roberto Zanón, compañero, buenas tardes. No sé muy bien qué es esto que tengo delante de mí. Te había olvidado, ¿no? Intentaré hablar a ver si sale. Sí. Yo creo que es algo de eso. Yo he empezado rápido y con ganas porque digo, a ver si se me va a olvidar esto. No sé lo que es esto. Esto parece un micrófono, ¿no? En fin. Sí, bueno, después de estas vacaciones pues llega la hora de comenzar y comenzamos con un grande de los controles. Santi Roberto, ¿cómo estás? Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La verdad es que un placer inaugurar esta nueva temporada, ¿eh? Bueno, Feo y el Malo aquí en el control. Muy bien. Bien, queridos oyentes, como hemos estado de vacaciones, pues el programa de hoy lo vamos a dedicar a eso, a las vacaciones. Esperamos, tanto yo como Roberto, que vosotros en mayor o menor medida, y arreglo vuestras posibilidades, hayáis tenido las vuestras, ¿no? Nosotros hablaremos de todo tipo de viajes, de lugares entrañables, otros no tanto. En fin, y lo haremos, pues como sabemos, aquí en El Bueno, el Feo y el Malo, gracias a la música de las películas, Roberto. Pues sí, magnífica. Es una excusa, como otra cualquiera, para hilar una serie de temas que a nosotros nos gustan mucho y que intentaremos pues que a vosotros también os guste. Por lo tanto, si queréis viajar o recordar vuestras vacaciones, prepararos para ello. Pero antes de escuchar la música y transportaros a esos sitios, como siempre hace Roberto, os va a informar, como él solo sabe, de cómo podéis contactar con nosotros. Pues sí, abrimos desde ahora el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508. Ya sabéis que es el contacto que más nos gusta, ese contacto directo, que nos llaméis y nos digáis pues lo que queráis. Y hoy sí estamos, Roberto, hoy estamos en directo. Hoy estamos, hoy os haremos caso, hoy cogeremos el teléfono y hablaremos con vosotros, después de varias semanitas enlatados. Y tenemos el otro método, facebook.com/bfmbsos, buscando el volumen del Feo y el Malo en la barra de búsqueda de Facebook. Y podemos decir que justo ayer alcanzamos los 300 me gusta. Sí, señor. ¿Eh? Enhorabuena, compañeros. Muchas gracias. Sí, estamos ahí. Nos congratulamos. Casi 300, ¿no? Pero al final fuimos 300 ayer a última hora, ¿eh? Sí, estuvimos un par de días con 299 y decía, qué número más raro, ¿no? No más, y nos fuimos a los 300. Bueno, ya somos 300. Costó mucho llegar a los 100 primeros y ahora ya vamos ahí acelerando. Pues ahí tenéis enlaces a los podcasts, o sea, las grabaciones de los ya 190 programas y con este 191 que llevamos a nuestras espaldas, y también podéis dejarnos cualquier tipo de comentario. Efectivamente. O foto, lo que sea. Si os queréis hacer un selfie, pues también, que están de moda. De moda los selfies. Pues también. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Bueno, pues nada, dicho esto, vamos a comenzar, pero en primer lugar me gustaría dar las gracias a todas aquellas personas que ayer me felicitaron por mi cumpleaños, que Santi Roberto dice que fueron muchas, que la centralita echó humo. Efectivamente, compañero, doy fe. Pidieron muchas canciones a mi costa. Eso es. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, y en segundo lugar, pues comentar lo que decía Roberto, que estamos súper contentos de esos 300 seguidores, ¿no? Que también llegaron ayer, el día de mi cumpleaños, y que bueno, y que te insta a seguir, ¿no? Vaya regalito, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo primero que hice fue mirar el Facebook y cuando habíamos llegado a 300 digo, bien. Ya no nos tenemos que pintar con rotulador las abdominales porque no somos casi 300. Efectivamente, ya estamos cuadrados de verdad. Ahora sí que estamos cuadrados de verdad, estamos ciclados. Bueno, pues nada, lo dicho, vamos a comenzar con este programa dedicado a las vacaciones, pero que os guste nuestro retorno y nada, y vamos con el sumario, Roberto. Pues vamos con el sumario. Pues vacaciones de verano que vamos a empezar desde el cine clásico de Estados Unidos, uh-huh, en el que nos iremos a una isla tranquila del sur, de la mano de Elmer Davis y Max Steiner. Uh-huh. Pasaremos por Europa, de la mano de William Wyler y George Auric, en vacaciones en Roma. Uh-huh. Nos quedaremos en Italia para ir de la escapada, esta vez de la mano de Riz Ortolani en la película de Dino Risi. Uh-huh. Y volveremos a esos veranos para el amor, ¿no? Verano del 42. ¿Quién no se ha enamorado, no? Qué buena película, sí, señores. Esos amores de verano, que no solo para gente joven, sino también en Grecia con Mamma Mía, acabaron el primer bloque. Después tendremos la sección pequeña pantalla con un clásico. No hace falta ni decirlo. Un clásico, no digo nada más. Y en la segunda parte pues tendremos esas vacaciones en casa, ¿no? Que no puede uno viajar, cuenta conmigo. Tendremos también vacaciones a lo japonés, el verano de Kikuhiro. Tendremos a gente que hace guías de viaje, el turista accidental con música buenísima de John Williams. Nos iremos al estanque dorado de la mano de Dave Grusin. Y cerraremos con Tiburón, que también transcurre en unas vacaciones de verano que se tornan un poco rojas. Vaya, sí, vaya que sí. Lento, muy tormentoso, la verdad. Pues eso, acabaremos el programa con una canción especial que, bueno, tendrá una dedicatoria y un adelanto para el programa de la semana que viene. Efectivamente, pues nada, la has guardado. Pues si os parece, vamos a meternos en harina. Vale, compañeros. Ángel, que todavía no estás aquí, todavía sigues andando, pero bueno. Nosotros insistimos. Nosotros hacemos kilómetros de otra forma, sí, aquí sí. En la radio. Mira, podría haber venido hoy Ángel a haber contado sus vacaciones. Pues he andado aquí, he andado por allá. Vaya. Un gran andador, sí señor. Venga, pues vamos allá con el primer tema. Empezamos con un clásico del cine de Estados Unidos, En una isla tranquila al sur, sí, de Elmer Davis, año 1959. Sí, la verdad que sí, una película de estas entrañables, con una melodía que no habéis podido reconocer, que ya la lanzamos ahora, era una sintonía de un programa de aquí, de esta casa. No la vamos a decir, pues a lo largo del programa, si queréis nos llamáis, a ver si la habéis reconocido. Sí. Nosotros no la vamos a decir, exacto, porque es un programa clasiquísimo de aquí de Radio Buñol. Sí, la música de un grande, Max Steiner, en el año 1959 ya llevaba un bagaje a sus espaldas, pues ya había hecho Ben-Hur, que... No, ahí la he metido yo, perdonad. Sí. Pero lo que el viento se llevó, sí. Sí, y, efectivamente. Lo que el viento se llevó sí que lo había hecho, Efectivamente. Y un bagaje tremendo. Y la película es también ya entra en el tema de el verano, ¿no? Esos sentimientos, esas vacaciones de verano en una playita y dos jóvenes que se enamoran. Uno de ellos... El famoso, como diría mi madre, Troy Donahue. Qué guapo era Troy Donahue. ¡Ay, madre, qué guapo era! Sí, sí. Y resulta que sus padres habían estado liados en un pasado. Entonces empiezan a recordar también cuando... Pues cuando ellos se enamoraron, ¿no? Y bueno, un poco de esto va la película. Tiene su lado de drama, ¿no? Y su lado de romance. Sí, se suele decir eso, que los veranos, pues el típico rollito veraniego, ¿no? Que bueno, que muchas veces no lleva nada y otras veces pues... Lleva todo. Lleva todo. Uh-huh. Bueno, Seguimos un poquito de vacaciones. Sí, más cine clásico Estados Unidos. William Wyler, el director, y un compositor que no hemos sido muy pródigos aquí, pero que ahora veréis el tema. Estrenamos a George Auric y estamos hablando de una película súper famosa, Vacaciones en Roma. Efectivamente, uno de los primeros estrellatos un poquito de Audrey Hepburn, esta preciosa actriz y mujer que también se dedicó a muchos aspectos en su vida y que bueno, que aquí está espectacular. Sí, una de sus primeras películas, estamos hablando de 1953, con Gregory Peck, ahí dando... Siempre en Estados Unidos ha sido un plus ir a Europa a pasar las vacaciones, ¿no? A hacer un viaje y pasar vacaciones pues en ciudades como París o Roma. Generalmente. Además, Gregory Peck estuvo a puntísimo de no hacer esta película porque se consideraba que ya estaba muy mayor. Era el galán, era el George Clooney de la época, ¿no? Entonces se consideraba que ya estaba muy mayor para seducir a una jovencita. Bueno, al final, pues supongo que el guión era bueno, la película estaba bien, William Wyler metió baza y supongo que también la pastita pues estaría de por medio, ¿no? Ayudó y la verdad que nos entregaron una película genial. Sí, como genial son los títulos de crédito iniciales, composición, como decimos, de George Auric, Vacaciones en Roma. Estaba Vacaciones en Roma. Efectivamente, una gran banda sonora muy bien ambientada. Hemos podido escuchar esta música tan fresquita que es un baile italiano, la tarantela, ¿no? Es una película muy divertida. Sí, sí, o sea, sí. La música le viene muy bien. Y es un encanto pues ver a Audrey Hepburn y a Gregory Peck de galán, un tanto mayorcete, pero que lo hace muy bien, un poco al estilo Cary Grant. Cary Grant, ¿no? También. George Clooney últimamente también, es que la verdad que ese encanto que tiene esta gente, es que claro, la verdad que el cine tenemos que decirlo, al hombre lo trata muy bien, no tanto a la mujer, ¿no? La mujer en cuanto tiene una arruguita la separa. Sin embargo, el hombre, pues en ese sentido sí que le hacen un montón de guiones para ellos y a ellas se le hacen un pelín arriba a las mujeres maduras, hombre. Ay, sí, señor. Sí, bueno, últimamente sí que le dan más cancha, pero estamos hablando de esta época, pues era justamente lo que decías, ¿no? O sea, galanes, tú fíjate, porque estos eran guapetes los que has nombrado, pero imagínate a Clark Gable con 60 años ahí, en fin. Conquistando a la joven actriz de turno con 20, pues claro. Pero bueno, lo que había. Sí. Es lo que hay. Nos quedamos en Italia. Sí, Roberto, ¿tú alguna vez este verano? Este verano no, ¿te has ido de vacaciones? No he podido tener unas vacaciones como aquel que dice por diferentes circunstancias, pero sí que he podido hacer un par de escapadas. ¿Unas escapaditas has hecho? Sí, sí, un par de ellas. Así que pues por eso nos toca ahora. Una escapada, ¿no? Para los que no habéis podido iros de vacaciones, pues una escapadita, esos que sean dos o tres días por ahí. Pues bueno, nos vamos a centrar en la película La Escapada, Roberto. Sí. Película de Dino Risi, de 1962, con banda sonora de Riz Ortolani. Y tenemos al gran galán del cine italiano, Vittorio Gassman. Vittorio Gassman, efectivamente, ¿no? Venimos de un galán americano, pues vamos al galán italiano por excelencia. Bueno, pues El compañero de viaje es Jean-Louis Trintignant, que habla perfectamente francés, italiano, es francés, pero bueno. Y la película, pues eso, es de esta pareja que van en su descapotable de una escapada desde Roma por los paisajes de la Toscana italiana y todo lo que les sucede. Una película muy, muy entrañable, con una buena banda sonora que vamos a escuchar. Quizás es la inspiración de la que has dicho tú. De Entre Copas. De Entre Copas. Sí, sí. O sea, la nueva... El argumento es similar. Película de Alexander Payne, ¿no? Que nos cuenta la historia de estos dos amiguetes que se cruzan prácticamente toda la zona de California catando vinos en todas las bodegas, ¿no? En este caso era para celebrar una despedida soltero, pero que también la podíamos haber metido, Roberto, porque transcurre en verano. Sí. Excelente. Sí. Pues eso, vamos a escuchar la banda sonora de La Escapada y ya veréis cómo seguimos muy ambientados en Italia. Ahí, La Escapada, el tema también era corto, ¿no? Como unas vacaciones cortas, sí, sí. Pues el tema también cortito. La verdad que llevamos unas vacaciones en una isla así un poquito desierta, llevamos unas vacaciones en una gran urbe como es Roma, ya tenemos escapaditas. Y, a la Toscana. Pues, nos vamos un poquito hilando diferentes tipos de vacaciones, ¿no? Por cierto, ¿cómo se deja notar la influencia de Nino Rota en todos los compositores italianos de la época? Es el grande, el referente. Porque ese comienzo es muy, muy Nino Rota. No sé si tenemos una llamada, una llamadita ahí. La primera de esta temporada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, no podía ser otro. El Tommy Cheta, ¿cómo estás? Bien. Yo no me he ido de vacaciones, pero no, estoy bien. ¿Ni siquiera una escapadita? Sí. Escapadita a la huelga. Está bien, hombre. Ahí también hace calor, ¿eh? Sí. Moreno te habrás puesto seguro. Bueno, moreno estoy, pero de los nietos. Bueno, también, también. Bueno, pues nada, enhorabuena a los tres y que, vamos, que nos deis el gustito que nos deis todas las semanas. La música te estará gustando, ¿no? Bueno, hombre, claro, está muy fino, demasiado fino. Sí. Demasiado fino para después del verano. Sí, no, es que estamos en los años 59, 50, 60, 71. Ahora vendremos, ahora vendremos. Bueno, mira. Nos vendremos para arriba, dime. Os quiero contar, porque como yo no he ido de vacaciones, pero he visto otras cosas. Sí. Pues vi la película de La taberna del irlandés, uh-huh, que me gustó mucho. Buenísima, buenísima. Y una música muy buena. Uh-huh. Y después vi otra película, que el compositor de la música estaban rodando la película, uh-huh, y se durmió en la silla. Eso me lo contó la locutora. En fin, se durmió. Y era el tal Morricone, que vosotros no conocéis tanto. Ennio Morricone. Morricone. Sí. La película era Corre, cuchillo, cuchillo, corre. Corre, cuchillo, cuchillo, corre. Sí. Madre, esa no la tenemos escuchada. La tenemos, ¿no? Y me gustó mucho la banda sonora, la película es flojeta. Sí. Por eso se durmió. Ya lo dijiste la otra vez. Sí. Así es que, pues eso. Pues vamos a tomarnos nota de esa película, Corre, cuchillo, cuchillo, corre. Lo que también me gustaría es que nos expliques un poquitín cómo se hacen las bandas sonoras, el compositor, qué las hace, cuando ve la película ya terminada, cuando el guión, cuando... Ahí... Todo eso lo sabéis. Sí. Alguna vez lo hemos contado. Hay varias formas, pero sí que podríamos hacer una sección especial, pues, indicando las distintas formas. Sí. Porque hay desde compositores que la hacen independientemente total, hay otros que ven la película o imágenes premontadas y entonces se inspiran y hacen la banda sonora adecuada. Claro. Luego está el ten track, que son cortes que el director le pone al compositor y dice, mira, aquí quiero que suene algo parecido a esto. Yeah. ¿No? Entonces esto ya un poquito lo está o bien influyendo o bien aconsejando de qué es lo que quiere. Entonces es más fácil acertar. Ya. No es la primera banda sonora que un director busca a un compositor, le hace la banda sonora y dice, vete a tu casa porque esto no me gusta. Y acaba buscando a otro, ¿no? Claro. Entonces, el tema este. Y últimamente lo que hablamos, Remote Control, esta agencia hace las bandas sonoras como churros porque tiene mucha gente trabajando ahí. Y entonces y cuando, los ordenadores. Claro, y los ordenadores. Entonces le hacen una melodía y, por ejemplo, casi a la tarde o a las dos semanas o tres ya tiene más o menos una maqueta la producción ya sabe más o menos lo que va a sonar. Sí. ¿No? Entonces que hay muchas formas hoy en día de componer. Cada uno, desde luego, tiene la suya. Sí. Por ejemplo, John Williams, Steven Spielberg le da manga ancha. Haz lo que quieras. Entonces él va y luego ya lo ajustaremos. Por ejemplo, última escena de E.T., te lo comento por curiosidad, porque aquí ha hecho una pregunta muy interesante. Sí. La última escena de E.T. iba a durar, digamos, 3 minutos y la alargan hasta 5 o 6 porque no querían cortarle ni una nota al final de la música que había puesto John Williams. Entonces, claro, obviamente, pues, por eso muchas veces se quedan los chiquillos así mirándose, todos despidiéndose, tal, pero la música es la que te envuelve en ese sentido, ¿no? Sí. Pues nada, ya la semana que viene os contaré, si no esto se alarga mucho. Sí. os contaré otro clásico. Vale. Si tienes alguna pregunta complicada, me la pasas antes, que me la estudie. Ya, no es muy complicado. Es algo referente a cómo vivíamos aquí el cine de verano entonces, sí, la edad de los 50, 60 y 70, porque después ya no fui al cine, me casé y ya me cortaron la retirada de ir al cine. Cine de verano. De verano, claro, por supuesto. Tú has hecho unas vacaciones cinéfilas, viendo cine, que eso está muy bien. Sí, pues ya lo contaré la semana que viene. Muy bien, perfecto. Bueno, me alegro y que volváis porque, oye, es muy bonito lo que ponéis. Nos gusta, a mí me gusta mucho, por lo menos. Gracias a ti por estar ahí. Venga. Y un fuerte abrazo. Adiós, Emilio, adiós. Bueno, compañeros, simplemente apuntar por lo que decía Emilio, la película de Corre, cuchillo, corre es italiana, del año 68, uh-huh, y el director es Sergio Solima. Uh-huh. Música de Bruno Nicolai y Ennio Morricone, como decía Emilio. A la limón. Pues la estudiaremos. La buscaremos, sí. De hecho, esa yo no la tengo en mi radar. No, tampoco. Y al director tampoco, no me suena de nada. No, claro, ya he dicho que la película era un tanto mala. Entonces, claro. sí, que es verdad, la ha apuntado, ¿eh? La música le ha gustado, pero que la película no tanto. Bueno, aquí hemos hecho programas de mejor música que películas. No la apuntamos, mira. Sí. Esa puede ser. Esa es una candidata, siempre revisitamos ese tema. Uh-huh. Bueno, vamos a un amor de, a otro amor de verano. Verano, una torre de historia de amor a lo largo de todo el verano. No concentrar una semana y nada, sino es el típico enamoramiento total, ¿no? Verano, eso que deja huella. Verano del 42. Gran banda sonora, ¿no? Sí, de Michel Legrand, un gran compositor francés que fue buscado por Robert Mulligan, el cine de Estados Unidos, pero que buscaba compositores europeos. Y la historia, pues, de un joven que aún no ha tenido ningún encuentro sexual, ¿no? Que se enamora de una mujer mayor que él, pero no demasiado. Uh-huh. Una joven que está esperando a su marido que está en la guerra. Uh-huh. Uy, uy, uy. Sí. Y bueno. Un romance tórrido. Es un romance tórrido. Y un clásico, una película clásica de las películas de romance, ¿no? Y de vacaciones. Verano del 42. 1971, vamos a escuchar a Michel Legrand. Vamos allá. Son la 1:30. Sí. Ha quedado claro. Sí. Sí, vamos a acabar este primer bloque con, bueno, hemos hablado mucho romance juvenil, ¿no? O gente joven. Oye, el amor en verano también le puede llegar a la gente más entrada en años. Sí, sobre todo cuando es recordar una relación que pasó antaño. Sí. Y por la cual te quedaste embarazada y no sabes cuál es el marido, o si lo sabes, estás muy callado, no sabes quién es el padre de tu hija. Y hay tres candidatos, ¿no? La verdad que es bonita, porque la película está muy bien. Yo era reacio a verla porque me gustaba mucho Ava y, no sé, pero ya cuando aparece Meryl Streep por medio dices, bueno, pues por lo menos voy a tener curiosidad a ver cómo canta esta mujer. Sí. Y me gustó, la verdad, lo hace muy bien. Además, el trío de actores también está muy bien. Pierce Brosnan casi me gusta más cuando hace comedia que cuando se pone serio. Sí, sí. Sí, sí. La verdad que sí, una película muy vistosa, que nos cuenta la historia, que ya la sabemos, ¿no? Y que, bueno, lo que sí que me gusta es la fotografía, esas imágenes de esas islas griegas, ¿no? Ese mar azul, esos paseitos en Santorini. En barco ahí. Un sitio para irte de vacaciones, Roberto. Ciertamente, ciertamente. Es buen sitio las Islas Griegas. Vamos a escuchar, es un musical con canciones de ABBA, y vamos a escuchar un clásico entre los muchos que tiene, The Winner Takes It All. Efectivamente. El ganador, ¿no? Se lleva todo, ¿no? Y eso, buen buñolero, el ganador se lleva todo. Topa a mí. Bueno, pues vamos a escuchar a Meryl Streep, que canta ella, y juzgar vosotros. A mí la verdad que me encanta. About things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all. Beside the victory, that's her destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. I was a fool, playing by the rules. The gods may throw the dice, their minds as cold as ice. And someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. She calls your name. Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide. The likes of me abide. Spectators at the show. I don't wanna talk cause it makes me feel sad. And I understand, you've got to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. Y soltamos los caballos porque viene nuestra pequeña pantalla. Efectivamente. Esa sección dedicada a las bandas sonoras de series. Sí, la pequeña pantalla, la televisión, ¿no? Y bueno, y una serie veraniega por excelencia, pues... Verano Azul. Verano Azul, obviamente, ¿no? Sí, señor. La están reponiendo, la acaban de reponer hace poco, este verano la han puesto. Ya se volvió a morir Chanquete. Desgraciadamente. Ese Antonio Ferrandi, ese actor valenciano que tantas y tantas películas nos dio y que, bueno... que ya era famoso, pero saltó a la fama, ya al estrellato total con esta magnífica serie, ¿no?, de Antonio Mercero. Sí, esta serie que, bueno, lanzó una serie de jóvenes actores que al final pues solo ha seguido el Juanjo Artero, ¿no? Javi. Javi. Más conocido como Javi. Javi, Tito, Piraña... O sea, el resto se perdió. Sí, la Desi... Quique... ¿Qué será de Quique? ¿Qué será de Quique? ¿Qué será de Piraña, que se hizo Teleco? Sí, sí, bueno... En fin. Pues por lo menos un tío inteligente, ¿no? Y que bueno, que hablamos de 1981, nosotros éramos unos infantes, 6-7 años, ¿no? Y 6 años teníamos entonces. Y bueno, y desde entonces que se estrenó, pues yo creo que casi todos los años se repite y siempre ocupa, tiene un hueco ahí en la programación. Parece que se había ido, ¿no? Y este año pues ha vuelto otra vez Verano Azul. Sí, la verdad que sí. Y la sintonía de Verano Azul, pues muy conocida, que es lo que vamos a escuchar, lo que vamos a escuchar ahora. Pues nada, ahí teníamos esa gran sintonía, ¿no?, de Carmelo Bernal Agoda, ¿no? Sí. un compositor español de música clásica que también hizo la sintonía del programa La Clave, este programa de debate de José Luis Balbín. Y la serie El Pícaro, que esa de Fernando Fernán Gómez, pero que esa ya nos para un poco para atrás, ¿no? No la conocemos, pero bueno, Verano Azul, pues está en el oído de un montón de gente. Sí, esa melodía, ¿no? Ese pueblo de Nerja, ¿no? Que bueno, que hace poco tuve un compañero que se ha ido allí de vacaciones. Ya me contará a ver cómo sigue Nerja, si todavía están los chiringuitos y tal. O todavía está el barco de Chanquete, que vaya. Parece que sí, que está puesto allí. No lo sé. Sí, es una atracción turística, ¿no? Como, bueno, supongo que les habrá llevado un montón de turismo allí. Seguimos viajando. Aquí en el Bueno, Feo y el Malo, nuestra vuelta. Estamos en directo después de estos meses enlatados y aquí pues estamos hoy viajando, haciendo un poquito un balance de unas vacaciones, emplazamientos, lugares, escapaditas, un poquito de todo, ¿no? Sí, esta vez el viaje es a pie y corto, ¿eh? Bueno, relativamente corto porque es a pie. Bueno, ¿qué hacemos en unas vacaciones si cuando no nos si vamos? No te puedes ir a ningún lado. No te puedes ir a ningún lado, pues vivir aventuras con tus amigos, ¿no? Efectivamente. Hacer males que un danzado por ahí. Y estamos hablando de Cuenta conmigo, un clásico del cine de los 80, ¿no? Que ha marcado pues, nuestras vidas. Efectivamente. Rob Reiner. Y música de Jack Nixe, que creo que también se estrena en El Bueno, el Feo y el Palo, si no me equivoco. No sé si hemos puesto algo de él. A mí no me suena. Pero bueno, lo miraremos. Tampoco es de los que más hemos puesto, ¿cierto? Y si no se estrena, pues de lo que ponemos poco. Y bueno, una melodía súper reconocible, ¿no, Roberto? Sí, la melodía es una versión del clásico del sur, Stand By Me. O sea, como la misma película, Cuenta conmigo. Pues vamos a escuchar, vamos a contar algo. Pues ahí están los chicos de Cuenta conmigo, que bueno, vivían una aventura, efectivamente. Con su parte de alegría, ¿no? Y sus penas también. Efectivamente, una película que, como hemos comentado antes, a nosotros que somos ochenteros nos marcó. Sí. Siempre tenemos ahí los Goonies y Cuenta conmigo. Sí. Como película de amigos, ¿no? De jóvenes. Sí. Bueno, vamos al Extremo Oriente, ¿no? Porque ahí también hay verano en Japón. En Japón también hay verano. y vamos a poner una película que ya hemos puesto, un corte distinto, El verano de Kikuhiro, de Takeshi Kitano, y que el compositor es Yohei Saishi, que me gusta especialmente y que siempre intento meter ahí cositas. Uh-huh. Y bueno, también es, transcurre en verano y es un niño pues que buscando a su madre va con Takeshi Kitano y entonces vive una serie de experiencias también. ¿Como Marco? Una aventura, sí. Va buscando a su madre. No, pero más tirando a comedia. Sí. Vamos a escuchar El verano de Kikuhiro. Uh-huh. Ahí tenemos Yohei Saishi, ya, sí. Avanzamos. Sí, avanzamos. Sí, sí, seguimos. ¿Qué tenemos que hacer cuando queremos ir a un sitio remoto y queremos ir preparados para hacer una visita? Pues puedes irte a una oficina de turismo o puedes comprarte una de esas tantas guías que hay por ahí para viajantes, ¿no? Sí, pero si por ejemplo me voy a Islandia y me voy a una oficina de turismo, como no hablo inglés nada. O islandés, estoy perdido. Nada. Así que para eso se hicieron las guías de turismo. Las guías de turismo, esas guías de turismo que bueno, que hay profesionales que se dedican a viajar por el mundo y a contar qué es lo que tienes que ver y sus historias y demás. Pues de eso va esta siguiente película, ¿no? El turista accidental, ¿no? Un hombre que se dedica precisamente a eso, ¿no? A escribir guías turísticas. Uh-huh. y nos ayudan a descubrir, o por lo menos a ver lo que ellos quieren enseñarte, la verdad, ¿no? El protagonista es William Hart, uno de los actores preferidos míos, sí. Bueno, y que siempre da la talla. Sí, sí. Y el director Lawrence Kasdan, que tiene películas conocidas, pero que además es el guionista de Star Wars. O sea, sí. Con eso se dice todo. Sí, ¿no? Y además aquí tiene el Oscar, no sé si lo ganó o lo nominaron a Oscar a Mejor Guión. Tiene bastantes, 3 o 4 nominaciones esta película. William Hart está brutal y Kathleen Turner también está. Repiten pareja, sí. De fuego en el cuerpo. Sí, y Gina Davis, que también era una joven actriz que estaba despuntando entonces. Ese trío amoroso también, que bueno, que es una película bastante interesante. Lawrence Kasdan es un gran guionista y también un buen director, ¿eh? Uh-huh. que todas sus películas pues son interesantes. Y para música contó con uno malo, ¿eh? John Williams. Vamos a atender al teléfono. Buenas tardes. Hola, mira, soy Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo estás? No, mira, pues nada, saludaros, daros la bienvenida otra vez. Muchas gracias. Y felicitar al cumpleañero. Ah, muchas gracias. Hoy Carmen. Es el mío, hoy es mi cumple. Pues felicidades, Igualmente. Te vamos a dedicar esta pieza que va ahora. Ay, te va a gustar. Gracias, guapo. John Williams en estado puro, el turista accidental. ¿Te has ido de vacaciones a algún lado? Ay, no, caseras. Caseras, hace mucho calor para ir por ahí. Sí, pues muy bien. Dale, pues, guapo, hasta la semana que viene. Gracias, Carmen. Un beso, adiós. Eso. Pues vamos a dedicarle este corte, ¿no? A Carmen Malaguer. Carmen Malaguer. El turista accidental, los títulos de crédito. Maestro Williams. Sí, temazo de El turista accidental. Es que John Williams siempre lo hace bien. Y además en esta época, el 88, bueno, está plena o sea, lo que hace ahora también es muy bueno, pero no sé. Era su época, era su momento. De los 80. Era su momento. Ahora pues sigue en la brecha, porque hace poco vi la película de Tintín y me parece una banda sonora espectacular. Y mira que cuando salió la hablábamos de que esperamos tanto, porque esperamos esa melodía que podamos salir del cine cantándola, ¿no? Y a veces se compone últimamente tan complejo que tienes que oírla varias veces, pero, macho. Además, es muy jazzística. que él empezó en el mundo del jazz, uh-huh. Williams. Pues claro, está en su salsa. Como una segunda juventud, ¿no? Yo creo que una vuelta a sus orígenes. Cuando todo el mundo intenta imitarle, ¿no? Él está intentando siempre reinventarse, ¿no? Uh-huh. Y hacer cosas nuevas. Uh-huh. O volver a sus inicios. Uh-huh. Y bueno, pasamos. Otro tipo de vacaciones es volver a los orígenes. A los orígenes, ¿no? Uh-huh. Familias que se separan, los padres viviendo por un lado, los hijos viviendo por otro. Más natural en Estados Unidos que aquí, ¿no? Uh-huh. Eso, aunque bueno, cada vez empieza a ser más normal también. Uh-huh. Y siempre hay un verano para volver, después de mucho tiempo sin ver a tu familia, a casa. Sí, de volver a pegarle fuego a esa llama, ¿no? Esa llama del amor, de la familia, ese respeto y por tus padres, ¿no? Y agradecimiento también. Y esta película es una maravilla, estamos hablando del Estanque Dorado, ¿no? Un Henry Fonda, ¿no? En estado pletórico. Una Catherine Hepburn, genial. Genial, se llevan los Oscar ambos. Con ya ella afectada de Parkinson en esta película, prácticamente. Bueno, y encima Jane Fonda, que hace la hija de ellos, ¿no? De su padre. De su padre, claro, obviamente. Bueno, pues esos tipos de vacaciones. Imaginaos ese estanque, esa casa que tenéis cerca de un lago donde no os molesta nadie. Ojalá tuviéramos. Ojalá, que estar ahí veraneando, sí, oyendo los grillos. Además, escuchar la música, porque comienza así, ¿no? Quería dar esa sensación. David Rusin hace una partitura brutal. Me atrevería a decir la famosa frase, Roberto, de dejar todo lo que estáis haciendo porque merece la pena. Merece, y muy mucho la pena, y David Rusin, que componiendo para piano, pues puede ser brutal. Fácilmente uno de los tres mejores, ¿no? Sí, compositores, sí, de bandas sonoras para piano. Uh-huh. Vamos a escuchar a Dick Grusin y este tema en el Estanque Dorado. Ahí los pajaricos. Sí, sí. Hablamos de podías escuchar chicharras, tal, los búhos, la gente que paz, ¿no? Sí, sí. Ese estanque en calma, ¿cómo nos ha dejado? Dorado lo que viene ahora. Sí, sí, sí. Lo que viene ahora, nada de calma, ¿eh? Nada de calma, en principio, pues sí, ¿eh? nos vamos de ese lago maravilloso, ¿no? A la playa, ¿eh? Sí, efectivamente. Ese sitio tan amado por unos, no tan amado por otros, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso, ahora ya están multando hasta por poner las sombrillas a primera hora de la mañana, que es, bueno, que eso es una pasada, sí. La gente llega a las 7 de la mañana, planta la sombrilla, se va a casa. Y es como tierra conquistada, ¿sabes? Sí. Esta zona es mía. Y luego vuelve en Flandes, a las 10 o las 11 y pretende tener el sitio. La verdad que sí, la playa. Hay gente que le encanta la playa y otros que, entre comillas, nos gusta porque hay chiringuitos. Estamos más tranquilos. Pero bueno, en una de tus escapaditas estuve yo, Roberto. Correcto. Y nos fuimos a la playa. Una escapada a la playa. Yo también abrí a la playa. Sí, sí. Porque... Sí, se fue. Se levantó el tío a las 5 de la mañana a hacer fotos. Sí, sí. Claro, es otra cosa. Solo te falta la sombrilla. Tú, pam, plantas la sombrilla y dices que estás haciendo fotos. A mí no me hacía falta. Sombrilla es ahora. Bueno, pues ahí estuvimos. Y menos mal que no nos pasó lo mismo que lo que pasa en esta película, ¿no? Que tú estás ahí de vacaciones en la playa. Lo menos que te esperas es esto, o sea, puedes tener tus problemas con las algas, la medusilla, alguna que otra. Claro, que te aparezca un tiburón, pues claro, eso da miedo, ¿eh? No lo esperas. No, la verdad que no. No lo esperas. Pues bueno, una de esas películas de vacaciones, pero que es de acción y de un poco aventuras de terror. También. Aventuras, no sé, poquito... un compendio. Sí, sí, sí. Es Tiburón, cómo no, ¿eh? Ya repetimos, John Williams, y esta película de Steven Spielberg del año 75. Que fue uno de sus primeros puntales de su carrera, de Steven Spielberg y de John Williams, de ambos. Es raro que aparezca un tiburón en el mar tan cerca, y también es raro que ataque a las personas, se ha dado caso, ¿sabes? Cuando él está más asustado. Pero bueno, el maestro Spielberg creó una fobia a los tiburones brutal, ¿eh? Uh-huh. Que mucha gente cuando va a la playa todavía piensa a ver si hay tiburones por ahí, pues ten cuidado. Bueno, la verdad que fue una película genial. Como genial es la banda sonora, porque todo el mundo conoce el leitmotiv del tiburón, el pero aparte de eso, la banda sonora es completísima, para las partes de aventura, de verano, ¿no? De esparcimiento. Y lo que vamos a cerrar el programa, volveremos con la canción, pero vamos a cerrar la parte de bandas sonoras con la gran persecución del tiburón, que en la que John Williams pues se recrea en su mejor música de aventura. Siempre tiene como 5 o 6 minutos para él. Entonces le deja a Spielberg que se recree y hace una partitura brutal. Pues vamos allá con estos perseguidores de tiburones. Ahí se queda en tensión, ¿eh? Mm-hmm. ¿Eh? Cuidado con ver aparecer una aleta, ¿eh? Sí. Por la balsa del Planel. Y claro, ya ves, o por la piscina ahí municipal. Sí, bueno. Ya, no lo creemos todo. En película, pues, grandiosa, ¿no? Sí. Es una... Ya decimos, sin duda el primer gran éxito de Steven Spielberg y John Williams juntos, de lo que sería una carrera, pues, por ahora inagotable. Sí, desde luego, ambos ya tienen... Esperemos que dure mucho. Pues yo qué sé, estarán como 30 y tantos años juntos, ¿no? Y habrán sacado un montón de películas y todas ellas muy interesantes. 40, puede decirse, 40. Porque esta es el 75, para el año que viene ya 40. Hará el 40 aniversario de Tiburón. Pues supongo que estarán preparando algo. Qué mayores somos, ¿eh? Sí, sí, empezamos sí. A ser. Me he quedado pensando ahí un poco, esto de 40. 75, y yo soy de 75 y cumplí 19 ayer. Pues claro, nos vamos haciendo mozos, que decimos aquí muy bien. Bueno, vamos a cerrar sí. Este programa de hoy, esta vuelta de vacaciones con vacaciones. ¿Eh? Sí. Nos habíamos quedado con ganas de vacaciones de verano y por eso hemos sacado este programa. Pero la semana que viene pues dedicaremos un especial a películas protagonizadas por Robin Williams. Efectivamente, ese gran actor también ochentero, hasta la fecha, ¿no? Pero que nació en los años 80, que hizo grandes películas 80-90... Y que bueno, que nosotros nos ha marcado y que tienen la suerte de salir en películas donde las bandas sonoras son impresionantes. En sí, muchas de ellas, sí, la mayoría. Pues, este verano, hace además bastante poco, nos ha dejado, falleció tristemente. Y no solo él, sino que también pues nos han dejado artistas de la talla de Loren Bacall o Alex Angulo. Alex Angulo. El español Alex Angulo, ¿no? Que también en un accidente. Bueno, pues haremos un poquito un homenaje a ellos. Queríamos empezar la temporada con esto, pero Roberto también me instó y me dijo, no, vamos a empezar un poquito con algo más alegre, con las vacaciones, y ya nos metemos en harina en el segundo programa. La verdad que hablaremos de esta gente, estos grandes actores, gracias a la música, y alguno más que también nombraremos por ahí, ¿no? Pues sí, hilando un poco, vamos a empezar ya con este homenaje, con no una de sus mejores películas, de Robin Williams, pero divertida, ¿no? Y en la que se marca una versión de un clásico de Chuck Berry, ¿no? De Ruta 66. Efectivamente, vaya vacaciones, ¿no? Es este hombre adinerado que ve que su familia se le escapa y que dice, pues tengo que montar algo con ellos. Y compra una caravana y a correr la Ruta 66 por ahí con la familia. Y le pasa de todo. Es otra forma también de hacer vacaciones, ¿no? Pues sí. Coger una caravana y echar kilómetros. Hay gente que hace un montón de kilómetros, ya sea con caravana o con coche o con moto. También en Estados Unidos, hacer kilómetros, hacer millas. Allí la gente es mucho de hacer millas y millas. Más la Ruta 66, ¿no, Roberto? Que cruza prácticamente toda... Es mítica. Sí, va desde Chicago hasta la costa este, hasta San Francisco, y pasa por la América profunda. Y bueno, pues Amarillo. Es muy utilizada en muchas novelas y películas también. Sí, además, si prestáis atención a la letra, nombra prácticamente toda la ruta en la canción. Pues vamos a despedirnos, ¿no? Sí, nos despedimos hasta la semana que viene, que ya os hemos dicho que le haremos nuestro pequeño gran homenaje a Robin Williams, de la mano de las músicas de sus películas. Y vamos a cerrar con Ruta 66 de Chuck Berry, no sin antes despedir a Santi Roberto ahí en el control, como siempre magnífico. Compañeros, un auténtico placer, como siempre. Vale, gracias. Juan Luis Payás. Pues nada, Roberto, ha sido fantástico empezar aquí con energía esta nueva temporada y a ver cómo se nos da, pero de bien. Y también... Y recordad que se les quiere, porque como siempre, si no lo digo, reviento. Y también me despido yo, Roberto Zanón, hasta la semana que viene. Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to L.A. Missouri, Oklahoma City looks so pretty.